Boa, seguimos empezando entón. Bueno, pues aquí estamos con Patuca Fernández, ya os hemos ido contando, pero teníamos muchas ganas de que se pudiese acercar a compartir con la comunidad su experiencia. Y bueno, ya sabéis por lo que os comentamos, ¿no? Ella es una vieja conocida de esta comunidad, por aquí ha estado ya varias veces, sabéis que es abogada, que trabaja con la coordinadora de barrios de la parroquia San Carlos Borromeo y también en la Fundación La Merced Migraciones. Es todo un referente en el compromiso con personas migrantes. Y por ello está aquí, para contarnos, para compartir su experiencia con la comunidad y su mirada llena de experiencias sobre esa realidad de la que tanto sabe y que tanto vive, ¿no? Entonces aquí quedamos con ella para todo lo que quiera contarnos. Pues fenomenal. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a compartir con vosotras esta tarde. Es una suerte poder estar aquí y es una suerte poder estar aquí compartiendo una experiencia que no es mía, es una experiencia compartida, es una experiencia de comunidad. Y es una experiencia de comunidad de la comunidad de San Carlos Borromeo, pero también de una comunidad mucho más amplia, ¿no? Al final en San Carlos Borromeo, en esa pequeña parroquia entre vías, que sería pues, ¿no?, como con una historia y una trayectoria parecida a la vuestra, nos alimentamos mucho de la experiencia compartida con otras comunidades que bueno, pues que tratan de vivir al estilo de Jesús y que tratan de comprometerse con la realidad, como puede ser la comunidad de la parroquia de Buenos Aires en Salamanca o las comunidades de Melilla, con las que también bueno, pues compartimos mucha, ¿no?, ocupación y preocupación, o las comunidades bedrunas en Ceuta, ¿no?, en realidad, o a lo mejor la comunidad de los claretianos en Las Palmas de Gran Canaria. O sea, al final tenemos el privilegio y la suerte, ¿no?, de ser una comunidad bastante itinerante, porque aunque estamos físicamente localizados en el barrio de Entrevías, siempre hemos tenido una singularidad, que es una singularidad canónica, y es que desde hace muchos años el obispo auxiliar de Vallecas, el obispo Iniesta, digamos que constituyó la parroquia San Carlos Borromeo con un estatuto jurídico que se llamaba ad experimentum, o sea, como una prueba, no un experimento, por el cual San Carlos Borromeo no tenía un territorio físico, como pueden tener las demás parroquias, ¿no?, que tienen una delimitación territorial, sino que nosotros lo que teníamos era el territorio pastoral de San Carlos Borromeo era el mundo de la marginación. Esto, con posterioridad, pues se ha ido transformando y ya no somos una parroquia, sino que somos una capellanía, porque, bueno, pues canónicamente parece que era lo que tocaba, aunque nuestra manera de ser y de vivir en comunidad y de vivir asambleariamente no ha cambiado, pero es verdad que es esto, que forma parte de la historia de San Carlos, nos ha determinado también una manera de vivir la realidad. Y es desde ese mundo de la marginación, que era lo que decía él, y el no tener territorio, pues ha hecho que en nuestro territorio, ¿no?, sean las periferias. Las periferias en los años 80 eran unas, ¿no? Era el mundo de la droga, era el mundo de, antes lo comentábamos, el mundo de las personas en la cárcel. ¿Cuántas veces, ¿no?, no hemos recorrido la geografía española visitando cárceles? Era el mundo de tantísimos compañeros y compañeras muertos como consecuencia del VIH-Sida, del que mañana, o lunes, perdón, día 1 de diciembre, ¿no?, celebramos el Día Internacional. Pero como los mundos van cambiando, o las realidades sociales van cambiando, y si algo que hemos descubierto, ¿no?, es que siempre hay un último que viene a desplazar al otro último, ¿no? Siempre hay, bueno, pues en la actualidad probablemente todas las demás realidades no han desaparecido y siguen formando parte de nuestras ocupaciones y preocupaciones, pero lo que sí que es cierto es que una de las tareas o una de las realidades que nos hemos encontrado últimamente, y por últimamente, pues podría decir efectivamente los últimos 15 años, es el mundo de la migración, ¿no? Y precisamente cuando a mí Ana me invitó a participar de esto y pensábamos, ¿no?, en cómo encarar o cómo enfocar pues este rato de compartir, decíamos, bueno, pues el Adviento en clave de esperanza, porque no nos engañemos, vivimos un momento complicado, ¿verdad? Hoy es el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino y vivimos con desazón y con impotencia, ¿no?, cómo se perpetra un genocidio contra el pueblo palestino, un genocidio que se perpetra con la complicidad de la comunidad internacional, de la que nosotros, ¿no?, como ciudadanos y ciudadanas españoles formamos parte, con la que estamos en contra y del que no queremos participar de ninguna de las maneras, pero vemos como nuestra capacidad de acción y reacción es extraordinariamente limitada, ¿no? Y esto, pues no, nos hace sufrir, ¿no? Y como eso, vemos muchas otras formas, otras partes de nuestra realidad que dices, jo, menudo momento para vivir, ¿no? Hay una realidad y es que el consenso sobre los derechos humanos que se proclamaron en 1948 y que ha constituido la base de la democracia por la que tanto se peleó, ¿no?, y la base del bienestar social, pues ese consenso se ha roto. Ahora mismo en nuestra sociedad hay muchísimas personas que son negacionistas de esos derechos humanos y que estarían dispuestos a renunciar por ello. Si vemos las encuestas, ¿no?, hay un 30% de hombres jóvenes, o sea, de chicos jóvenes, que estarían dispuestos a vivir en una dictadura en función de las circunstancias, a renunciar a la democracia. Claro, esto es relevante, ¿eh? Hombres y jóvenes. La mayor parte del dique de contención contra las derechas extremas, contra la extrema derecha, contra el discurso antiderechos, son las mujeres mayores de 60 años. ¿Vale? Y esto no es una cuestión baladí, tiene que ver porque son las mujeres las personas que guardan, ¿no?, la memoria, en la memoria física y en la memoria y en sus cuerpos y en sus realidades, ¿no?, más cercanas, realmente el daño que hace la falta de derechos, la falta de acceso a derechos, las dificultades, ¿no?, de ausencia de democracia. Pero vivimos en un momento donde parece que estamos en franco retroceso, hemos tenido muchos años de ir creciendo, pero también vivimos en momentos de franco retroceso. Aún así, yo debo decir que si miramos nuestra legislación, si miramos la realidad actual, al menos en España, nunca hemos tenido un mejor momento de derechos, es decir, para ser mujer, para ser persona LGTB, pero son derechos que se han conquistado a lo largo de muchos años y ahora se están retrocediendo, ¿no? Y están retrocediendo de una manera muy importante, aquí lo vemos sobre todo en los derechos sociales, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a un salario justo, ¿no? Vemos cómo todo esto va retrocediendo. Si lo miramos a nivel global y sacamos el mapa de la colla, ampliamos el mapa Vigo, ampliamos el mapa España y ampliamos el mapa Europa, ampliamos el mapa mundial, ¿no?, vemos que hay esas dificultades se van ampliando, ¿no? Vivimos no ya una crisis, ¿no?, sistémica, ecológica, que está afectando, ¿no?, de una manera muy importante a muchísimas comunidades, vivimos situaciones como la que he descrito, el genocidio, y uno podría tender, ¿no?, a decir, ¿no?, cómo vivimos en clave de esperanza con este panorama que tenemos, ¿no? Porque al final yo creo que el Adviento tiene mucho que ver con eso, ¿no?, con esperar, ¿no?, y esperar en positivo algo que ha de venir. Y yo cuando pensaba en esto decía, bueno, pues ¿qué elementos o qué personas nos acompañan en la esperanza en nuestro día a día? Y si yo creo que hoy en día hay una comunidad de personas que encarnen la esperanza de una manera muy importante o como motor de su vida, es la comunidad de personas migrantes, la comunidad de personas que se mueven, ¿no? Si nosotros hacemos una lista de cuáles son los países más poblados del mundo, decimos, venga, pues el más poblado, China, siguiendo, pa, pa, pa. Bueno, pues dentro de los 10 poblados, de los 10 países más poblados del mundo, con más número de habitantes, estaría la República de las personas migrantes, de las personas que se mueven. Por lo tanto, estamos hablando de una comunidad de personas, y resalto la palabra comunidad, de personas que caminan, ¿no? Y yo creo que la experiencia del camino de las migraciones, la experiencia del camino, nos puede ayudar, efectivamente, o para nosotros ha sido un aprendizaje de cómo vivir en clave de esperanza. Porque las personas que se mueven lo hacen, muchas veces tendemos a decir que lo hacen por desesperanza. Yo definiría la esperanza del camino como el arte de nombrar bien las cosas. Decía Albert Camus que nombrar mal las cosas es aumentar el sufrimiento del mundo. Por lo tanto, nombrarlas bien significa mitigar. ¿Y por qué digo que es una experiencia, ¿no?, de nombrar bien las cosas, el camino? Bueno, porque solemos tender o solemos redactar o relatar la historia de las personas que se mueven como una historia de desesperanza, ¿no? Se mueven desesperados por la guerra, por el hambre, por la falta de oportunidades, y eso es una realidad. Hay una parte muy importante de las personas que se mueven, pero que se mueven como huyendo, ¿no? Siempre decimos que no hay un efecto llamada, que hay un efecto, digo, no, sino que lo que hay es un efecto huida, y eso es una realidad y no lo podemos negar. Como consecuencia de la crisis climática y como consecuencia de la falta de justicia en el mundo, pues hay rincones del planeta que son extraordinariamente inhabitables, ¿no? Donde es difícil la vida. Pero cuando una persona decide moverse, decide salir de su casa, decide salir de... lo hace porque tiene una esperanza. La primera esperanza es conservar la vida. Yo siempre digo que las personas que se mueven, y muy especialmente las mujeres migrantes, son depositarias del derecho a la vida. Son las principales defensoras del derecho a la vida. De las suyas, del derecho a la vida suyo, de sus hijos y de sus comunidades. Porque cada vez que una persona migrante se mueve y conserva el derecho a la vida, con ello conserva muchas más cosas. Por lo tanto, no leamos siempre esa lectura de las personas migrantes, ¿no? O no hagamos un relato de las personas migrantes en clave de desesperanza, en clave de huida, sino lo hagámoslo también en clave de esperanza, en clave de gente que quiere conservar, que quiere mejorar, que desea y anhela un futuro en prosperidad. Decía el profeta Isaías, o dice el profeta Isaías, que la paz es el fruto de la justicia, ¿no? Por lo tanto, no habrá paz entre las naciones hasta que no haya justicia entre las naciones, y estamos hablando de justicia en las relaciones comerciales, ¿no? No habrá paz entre los pueblos hasta que no haya justicia en las relaciones entre los pueblos, y no habrá paz social hasta que no tengamos efectivamente justicia social. Y yo creo que las personas migrantes reivindican un poco eso. Las personas migrantes son hoy en día extraordinariamente criminalizadas. Hasta tanto es así que hemos inventado un término que es de las personas ilegales, ¿no? Y hablamos, y es muy habitual que mencionemos el término de inmigración ilegal, como si una persona pudiera ser ilegal, ¿no? ¿Es legal que yo no sea, que no exista? No podemos negarle la existencia a nadie, no podemos decir a alguien que tu existencia no es legal. Pero lo decimos habitualmente y esto que hemos empezado negando su carácter de personas legales, y al final hemos acabado en un proceso de criminalización. Hemos legitimado o vemos normal que se detenga a personas porque crucen irregularmente una frontera, ¿no? Cuando cruzar irregularmente una frontera tiene el mismo carácter administrativo que si yo dejo mi coche en doble fila, ¿no? Claro, al final es una sanción administrativa. En la ley está descrito, o saco la basura a una hora, y hombre, nos parecería desproporcionado, ¿verdad?, que detuviéramos a alguien porque ha dejado el coche en doble fila. Admitiríamos, y admitimos, que se nos multe. Admitimos incluso que se nos lleve el coche a la grúa. Nos fastidia, pero bien, bien, nos parece que es una respuesta proporcionada. Pero que se detenga una persona por esas circunstancias, y en cambio con las personas en movilidad lo hemos normalizado, no lo discutimos. Es más, no solo no lo discutimos, sino que además invertimos muchísima tecnología en eso. Estamos viendo últimamente las redadas que se producen en Estados Unidos contra las personas en movilidad, personas migrantes, ¿no? Que hay policías del Instituto de Migración que van patrullando, y cuando ven a una persona racialmente latina, racialmente distinta, la abordan, se acercan a ella y le preguntan y le dicen: oiga usted, la documentación. con además una situación extraordinariamente más gravosa, porque en Estados Unidos nadie lleva la documentación encima. Es considerado un derecho, una libertad pública el no llevar tu documentación encima. Mucha gente no tiene documentación, solo tiene documentación las personas que van a viajar y se hacen el pasaporte. Esto que nosotros tenemos en España del DNI y tal, eso a ellos les parece que es un control social inaceptable en el derecho anglosajón. Pero ellos no tienen eso. Y eso es lo que está llevando a que acaben encarceladas muchísimas personas estadounidenses. Claro, porque yo qué es lo que miro, que pareces latino. Bueno, pues esto, que nos escandaliza con relación a Estados Unidos, y estamos viendo cómo se entra en las escuelas para detener a maestros, estamos viendo cómo los niños llegan y vuelven a casa y no tienen a sus padres en casa porque han sido detenidos, estamos viendo cómo se utilizan cámaras térmicas para detectar si cuando entran en una casa hay alguien escondido en un canapé, en un alto, en un... ¿no? Esas cámaras térmicas son las mismas que utiliza el ejército, las fuerzas de ocupación israelíes en Palestina, cuando va buscando palestinos en una redada. O sea, esa tecnología que se ha ensayado en los territorios palestinos ocupados es la misma que se utiliza para controlar a las personas en situación irregular en Estados Unidos, y los drones que se utilizan son exactamente los mismos drones que se utilizaron en la valla de Melilla el 24 de junio del año 2022, cuando tratando de impedir el acceso de un grupo de personas sudanesas, un país que vive una guerra civil larga, salvaje, con un genocidio de la población negra, porque en Sudán conviven poblaciones de origen árabe y poblaciones negras, y las poblaciones de origen, digamos, de ascendencia árabe están matando y haciendo objeto de genocidio a las poblaciones negras. Bueno, pues un grupo de personas que huían llegaron hasta la valla de Melilla, saltaron, y eso se controló con exactamente los mismos drones con los que se ha estado vigilando la franja de Gaza, ¿no? Para que veamos cómo se conectan de una manera muy importante las... Me estoy despistando, ¿eh? Como veréis, esto no tiene nada que ver con... Pero sí que, esto que nos lleva a un proceso de criminalización, ¿no? Hemos admitido que las personas migrantes sean criminalizadas. Bueno, pues yo lo que sostengo, y aquí arrojo esta idea, es que las personas migrantes son Rosa Parks. A Rosa Parks se la detuvo por sentarse en el lado del autobús que no le correspondía, o por no ceder el asiento del autobús a una persona blanca, ¿no? Rosa Parks hizo algo que era ilegal, porque en aquel momento, en Montgomery, era obligatorio que una persona negra cediera el asiento del autobús a las personas blancas. Y Rosa Parks se negó a levantarse del asiento del autobús y fue detenida en un acto de desobediencia civil. El acto de Rosa Parks no era la primera vez que se hacía, ¿eh? Unos meses antes lo había realizado otra persona, Claudette Colvin. Era una niña, también negra, de 15 años, pero estaba embarazada. Y una niña de 15 años embarazada no era un icono para la sociedad norteamericana. Y por eso se hizo público y tuvo muchísima más repercusión la detención de Rosa Parks, ¿no? Pues yo lo que os digo es que las personas migrantes que saltan la valla, que cruzan irregularmente la frontera, son Rosa Parks exigiendo el lado del autobús que les corresponde o su asiento en el autobús. ¿Vale? Porque en un mundo tan absolutamente injusto, la desobediencia civil es un imperativo ético, ¿no? Y las personas migrantes lo que están reclamando es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas migrantes migran, entre otras cosas, por algo que ya hemos mencionado, que tiene que ver, ¿no?, esa crisis ecosistémica, ¿no?, esa falta de oportunidades, esa hambruna en el Sahel como consecuencia de las sequías, ¿no? Lo que aquí se convierte en una sequía, o lo que se convierte en una dana, o los terribles incendios que hemos vivido en este verano en la provincia y en toda la comunidad, ¿no?, y que han sido, han comprometido el futuro de muchas comunidades pequeñas de Galicia, de León, de Zamora, pues es que es el pan nuestro de cada día, ¿no?, en muchísimas zonas del Sahel, desde luego en Somalia, desde luego en Eritrea, desde luego en Sudán, desde luego, con una dificultad además de que esos países tienen grandes riquezas. Por lo tanto, son extraordinariamente interesantes para los países del norte global. Entonces, cuando las personas llegan y y primero llaman a la puerta y no les abrimos, ¿no? Y después tocan más fuerte y tampoco se les abre. Y entonces llaman a la ventana y cerramos la ventana también, ¿no? Y entonces, claro, pues cuando... Y de repente pues pegan una patada en la puerta y entonces dicen, es que se están entrando pegando patadas. Bueno, sí, pero es que llevan llamando a tu puerta un montón de tiempo, ¿no? En el libro Tierra Negra, el holocausto como memoria y advertencia, el autor norteamericano Timothy Snyder, en uno de sus últimos capítulos, que se llama Los pocos justos, ¿no?, describe una historia real, que es la de Ita Stad. Ita Stad es una mujer judía, lituana, que fue detenida junto con toda la comunidad judía de su pueblo y llevada al bosque de Ponari. En el bosque de Ponari fue ametrallada y ella cayó sobre la fosa común donde estaban, ¿no?, donde se estaban arrojando los cuerpos. Ita solo le había atravesado una bala la mano, pero cayó rígida, no simulando que estaba muerta, sino presa del pánico. Y permaneció allí enterrada entre, ¿no?, la sangre, el barro y los cadáveres de sus vecinos y vecinas, de sus familiares, hasta que logró salir. Ella logró salir y así, manchada de barro, sangre, llegó hasta el pueblo, llamó a una primera puerta, nadie le habló, abrió. Llegó hasta una segunda puerta, nadie le abrió. Llegó a una tercera puerta, nadie le abrió. Y llegó hasta una cuarta puerta, donde le abrieron y sobrevivió, ¿no? Nosotros tenemos la oportunidad de ser esa cuarta puerta. Tenemos la oportunidad de ser esa cuarta puerta para tantas personas que están llamando, ¿no?, que están viviendo en esa clave de esperanza, que están en ese camino, y ese camino puede ser el de las migraciones, puede ser el camino de la droga, puede ser el camino de la soledad, puede ser el camino, pero están en ese camino. Cuando he mencionado antes que era importante, la experiencia del camino de las migraciones nos ha enseñado a nombrar bien las cosas, ¿no?, y entonces... las personas migrantes ya no son ilegales, sino que son personas que ejercen su derecho a la desobediencia civil y su derecho. Claro, esto que vemos aquí, bueno, son la mayor parte de los movimientos migratorios, ¿no? Yo viajo mucho a Ceuta y Melilla y a Canarias, que es donde llegan la mayor parte de las personas, una pequeña parte de las personas que llegan a España migrando, porque la mayor parte de las personas llegan por el aeropuerto Madrid-Barajas, ¿vale? Pero ahí llegan, ¿no? Y desde luego las que son más visibles, porque son las que salen continuamente en los medios de comunicación. Nosotros tenemos una visión muy distorsionada de la realidad de las migraciones, porque pensamos que las migraciones españolas son personas moras o personas negras, cuando no es real. La mayor parte de las migraciones hacia España es de personas latinoamericanas o centroamericanas. Pero lo cierto es que, y yo cuando no suelo decir que viajo a la frontera sur, y la pregunta ¿es la frontera sur o es la frontera norte? Claro, porque en realidad para mí no es una frontera. En realidad para quien constituye una frontera es para las personas que se mueven. Para mí no es una frontera. En realidad deberíamos hablar, ¿no?, poniéndonos en los zapatos de las... Y tenemos una visión muy distorsionada porque, claro, si nosotros vemos estas, ¿no?, vemos cómo las personas migran, ¿no? Pues ahí vemos Venezuela, Colombia, el Darién, Centroamérica, ¿no?, Estados Unidos. Vemos, ¿no?, las rutas en dirección al norte global. Pero esa no es la realidad de las migraciones. La realidad de las migraciones sería esta, ¿no? Las personas cuando se mueven siempre, ¿no? La mayor parte de los movimientos migratorios que nosotros reconocemos son cerca de tus comunidades. La mayoría de los movimientos son intracontinentales. Son muy pocas las personas que se mueven que llegan al norte global. Y lo cierto es que en ese movimiento migratorio, vayas donde vayas, hay vallas. Vivimos en el momento, ¿no?, donde tenemos más muros y tenemos ahora mismo más muros y vallas que durante la Edad Media. ¿no? Este es el mundo que estamos construyendo, ¿no? Hablamos mucho del muro de Trump, ¿no? del que hizo bandera, pero el muro de Trump es una dialéctica. Es una dialéctica para hablar mal de las migraciones. Pero en realidad la mayor parte de los muros están en Europa. Y luego hay un muro que no vemos, que, ¿no? Hay una frontera que. O sea, hay muchas fronteras que no vemos. Hay algunas que son muy explícitas, como puede ser el muro de Trump o como puede ser la valla, que ahora veremos un poquito más, pero lo cierto es que hay otras vallas que son mucho más relevantes, mucho más importantes y contra las que sí que podemos hacer que no vemos. De la misma manera que he hablado de la experiencia del camino, creo que hay otra realidad que nos llama o que nos ha impactado a nosotros mucho como comunidad, que es la experiencia de la frontera, ¿no? La experiencia de la división, la experiencia de cómo lugares que podrían ser lugares de encuentro se convierten en lugares de división. Esto que veis aquí es la valla de Melilla, ¿vale? Al otro lado está Nador, Benienzar, Barrio Chino, son pequeñas comunidades. La mayor parte de las personas de Melilla recuerdan como aquí antes lo único que había era una alambrada militar pequeña, ¿no? Y ellos jugaban a ambos lados de la frontera o iban a comerciar o a comprar, ¿no? Había, claro, Melilla es una plaza militar muy pequeña, Melilla no tiene agricultura, no tiene industria, no tiene, y tú ibas a comprar el pescado, la fruta, cruzabas, comprabas y volvías, ¿no? Era una frontera que era un espacio de encuentro. De hecho, la mayor parte de las familias están divididas por la frontera, se han quedado a ambos lados, ¿no? Esta es la frontera de Melilla. Y hay una frontera que niega la vida. Esto que veis aquí es la playa Ceutí del Tarajal y al fondo veis el espigón y la valla, ¿no? Tampoco parece un espigón muy profundo, ¿verdad? Ese espigón en la parte más profunda y con marea alta tiene una profundidad, el agua, de 1,60. No parece. El 15 y 10, 11, 12 de mayo del año 2021 cruzaron por ese espigón 6.000 personas. Son muchas, de las cuales aproximadamente 1.000 eran niños y niñas. ¿Por qué cruzaron 6.000 personas por ese espigón? Bueno, fue una crisis de derechos humanos propiciada por temas bilaterales entre España y Marruecos, que ahora nos da tiempo a analizar, pero la mayor parte de esas personas que cruzaron por ahí eran personas que habitualmente trabajaban en Ceuta, ¿vale? Porque Ceuta, muchas de las personas que trabajan en Ceuta son ciudadanos marroquíes del pueblo de Castillejos, que es el pueblo vecino ya en Marruecos, que no viven en Ceuta, pero que entran todos los días a trabajar, trabajaban en el comercio, trabajaban en la industria, trabajaban en la hostelería. Muchas mujeres trabajaban en el servicio doméstico ceutí. Como consecuencia de la crisis de la COVID, se cierra la frontera y esas personas dejan de poder trabajar. Y ya no se vuelve a abrir la frontera, entonces la gente se queda sin trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay una apertura, entendedme, entre comillas, es decir, cuando las autoridades marroquíes deciden no vamos a controlar la frontera, os vamos a dejar pasar, muchas personas pasan y dicen, bueno, es que yo tengo mi trabajo al otro lado. Entonces, muchas de las personas que cruzaron ese día eran personas que habitualmente cruzaban legalmente. Lo que pasa es que como se había cerrado la frontera, y esto nos enseña que hay una ecuación, y es que cuanto más se cierra la frontera, más crece la irregularidad administrativa. A más política de cierre de fronteras, más irregularidad, más negocio de las mafias, más muertes. ¿Por qué? Porque este día, los días 10, 11 y 12 de mayo, que cruzan por aquí, como os he dicho, 6.000 personas, 6.000 personas en la ciudad de Ceuta es muchísimo, ¿eh? Es una auténtica, o sea, es una barbaridad. Fue una cosa, la gente dejó de salir de casa, los ciudadanos ceutíes, o sea, tuvo un impacto absolutamente traumático, porque además pensad que Ceuta es una ciudad sobre la que Marruecos ejerce reivindicación territorial, o sea, Marruecos considera que Ceuta es suya, por lo tanto, claro, la gente estaba francamente asustado. Pero es que Marruecos, Ceuta es una plaza militar. Y uno dice, bueno, no fuimos capaces de cerrar la frontera. Bueno, pues el caso es que ahí estuvo 3 días entrando gente, vimos mamás con bebés cruzar la frontera, a así, por ese espigón, por ahí, nadando, con tal, ¿no? Ahí, como el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. Lo que pasa es que aquí no lo hacían a pie enjuto, sino a pie mojado, pero cruzaron. No murió nadie, ¿no? Lo cual es una buena noticia. El 6 de febrero del 2014 intentaron entrar por esta misma frontera unos 300 ciudadanos jóvenes. Había algunas mujeres, pero la mayor parte de ellos eran hombres, en un cruce también irregular de la frontera, y se desplegó un operativo de la Guardia Civil que llegó a lanzar 155 pelotas de goma, 5 botes de humo, 355 detonaciones, ¿no? 5 botes de humo, no, 55 botes fumígenos y lacrimógenos. Aquí murieron 14 personas. Una frontera, ¿no?, que niega la vida, una frontera que podría ser un espacio de encuentro, una frontera que era transitada. ¿Qué es lo que convirtió en esta frontera, qué es lo que hizo que esto fuera una frontera entre la vida y la muerte? Bueno, pues precisamente, ¿no?, el tratar de impermeabilizarla, el tratar de cerrarla, el tratar de evitar que entrara nadie, ¿no? Ahí se hizo un presupuesto, ¿no? Pero como os he dicho también, la experiencia es que esto es una embarcación precaria, un cayuco de los pequeños. Los cayucos son embarcaciones de pesca, pero son embarcaciones de pesca en altura. Ahí donde los vemos tan, este es pequeño, los hay muchos más grandes. ¿Por qué digo de pesca en altura? Porque en estas embarcaciones las poblaciones mauritanas, senegalesas, gambianas, se van mar adentro, están pescando y hay un cayuco que va y viene todos los días trayendo el pescado fresco, porque claro, no hay posibilidad, ¿no? Entonces estos ¿qué es lo que ocurre? Que esta pesca artesanal ahora mismo no es productiva, no da de comer. ¿Por qué? Porque todos los caladeros de pesca de Senegal, Gambia y Mauritania pues han sido arrasados, ¿no?, por, iba a decir Pescanova, no me hagáis caso, quiero decirte, me da igual, es decir, por la pesquera que sea, ¿no?, que tenga acuerdos comerciales y que se está llevando. ¿Qué es lo que han hecho las personas senegalesas, gambianas? Bueno, pues si vosotros os habéis llevado nuestro pescado, nosotros iremos a vuestra casa a recuperarlo, ¿no? Es decir, os habéis llevado nuestro sistema de vida. No tenemos futuro. Y entonces se embarcan en esos mismos barcos, transformándolos, ¿no?, en unos espacios de esperanza, de vamos a reinventarnos y vamos. Lo que pasa es que es una empresa arriesgadísima. Es una empresa arriesgadísima porque la frontera más mortífera del planeta es el muro del Atlántico y la Mediterránea. Y esto nos debería llamar la atención, ¿no? Porque de todas las fronteras del planeta, digo, que pensad en todas las del sudeste asiático, pensad en la frontera de la de Colombia, la selva del Darién entre Colombia y Venezuela es extraordinariamente dura, el río Suchiate entre México y Honduras es extraordinariamente peligroso, perdón, Guatemala es extraordinariamente peligroso, pero el mayor número registrado de personas muertas es a los pies de la Europa, ¿no?, del territorio con mayor capacidad de rescate. Y uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué ocurren estas muertes? ¿Vosotros recordáis año 2015 Alan Kurdi? Un niño sirio muerto, ¿vale? Esa imagen, el cadáver de Alan, el cuerpecito de Alan sobre la playa turca, ¿no?, que nos conmocionó a todos. Bueno, pues es que Europa no mandó barcos de rescate al Egeo. Mandó barcos de la OTAN, pero no mandó barcos de rescate. Los únicos barcos que rescataban eran los de la sociedad civil. Digo, la falta de interés en el rescate es la que origina y la que provoca efectivamente, ¿no?, que sea muy débil o muy difusa la frontera entre la vida y la muerte. Y luego hay una frontera, que son las fronteras que encierran la vida, que son los centros de internamiento de extranjeros o las cárceles para migrantes, que se están extendiendo cada vez más. Tenemos en Madrid, en Algeciras, en Valencia, en Barcelona. Se acaba de inaugurar una en Algeciras para 500 personas. con una, si visitáis el centro, estamos hablando de centros que dice la ley que no son penitenciarios, pero si visitamos el CIE de Algeciras y la cárcel de Alhama no veremos ninguna diferencia estructural. Este es el patio del CIE de Madrid, este patio ha cambiado, ¿vale? Y ahora lo que tiene es una reja también por encima, ¿vale? Y luego hay una frontera que no vemos, que es la frontera del desierto, que tenemos que saber que existe. Y tenemos que saber que existe porque esa frontera, donde prácticamente nadie interviene, hay un sacerdote que se me ha olvidado, es un religioso, se me ha olvidado de qué congregación es, que se dedica a buscar los cuerpos y a enterrarlos. En esa frontera, ahí no contamos los muertos. O sea, yo os he dicho que la frontera más mortífera del planeta son las fronteras hacia Europa, pero aquí no los contamos. Cuando los del discurso antiderechos, ¿no?, los que están en contra de la migración, nos dicen habitualmente que el hecho de que se rescate personas en el mar constituye un factor de atracción, ¿no? Bueno, es que, claro, las personas vienen porque tienen la expectativa de ser salvadas y hablan que los barcos de rescate, en España tenemos un cuerpo de salvamento marítimo, ¿no?, que yo creo que es algo de lo que debemos enorgullecernos. Primero, porque es un cuerpo civil, no es militar, no es policial, es un cuerpo civil. Y luego, porque es un cuerpo que no hace discriminación. Lo mismo atiende a un pescador en la Ría de Vigo que a un maliense en una... Es decir, rescata en el mar. A esos, los del discurso antiderechos, los que niegan la realidad, ¿no?, y la capacidad de la migración para crear vida, no, siempre dicen que son los taxis de la migración, ¿no? Que es que, claro, son... Y arguyen que si dejáramos de rescatar en el Mediterráneo, la gente, en el Mediterráneo, en el Atlántico, la gente no saldría, porque tendría tanto miedo a morir o vería que tanta gente muere que no saldría. Pero esto nos lo desmonta la realidad del desierto. Porque para tú llegar a la costa, tienes que haber transitado por el desierto. Y en el desierto la gente muere. Y en el desierto la gente no tiene expectativa de ser salvada. Y aún así la gente se pone en camino, ¿vale? Porque la esperanza que motiva el camino migratorio es mucho más poderoso que el miedo a la muerte. Y esto yo creo que es un aprendizaje que nosotros tenemos que hacer. O sea, si hay algo que nosotros tenemos, digo, yo he aprendido que tenemos mucho que aprender de las personas que hacen el camino de la migración, ¿no? Como depositarios del derecho a la vida, como testigos de esperanza, y uno de ellos es eso, ¿no? Es la capacidad de vencer a los miedos, porque no es que no los tengan, pero que los vencen. ¿Por qué? Porque la esperanza es mucho más poderosa que el miedo a la muerte. Y luego siempre hay una penúltima frontera. Esto es una noticia del periódico, lo veis un poco regular, ¿verdad? Dice, hicimos unas acampadas frente al Ayuntamiento de Madrid porque no daba acogida a las personas en movilidad, y entonces, bueno, pues otros del grupo, discurso antiderechos, ¿no?, de los negacionistas de los derechos humanos, se indignaron, ¿no?, y decían, es indignante que ayuden a los sirios y no a los españoles, ¿no?, a los españoles de fuera de Madrid, como diciendo, se crean albergues para sirios, pero no se crean albergues para, ¿no?, toledanos, murcianos. Esta es la penúltima frontera. Digo la penúltima porque nunca hay una última frontera, porque en el camino de la migración, ¿no?, la migración te atraviesa de tal manera que siempre tienes una frontera, ¿no? Es la más difícil de cruzar, es la de la inclusión, es la de la integración, es la de ser reconocido como ciudadano de pleno derecho, es la del discurso del odio, que ya no es un discurso, ¿vale? Empezamos con los mensajes de odio, seguimos con los discursos del odio y ahora vivimos en un relato del odio que lo contamina absolutamente todo. Cuando esto pasó, más o menos por esa misma fecha, nosotros en la parroquia hacíamos una actividad, y es que llevábamos el acompañamiento socioeducativo de un poblado chabolista que había en Cañar Real Galiana, que estaba habitado todo por niños gitanos rumanos. Y para potenciar y favorecer que los niños acudieran a la escuela, acudíamos todas las mañanas, íbamos pasando por las chabolas para despertarles, para animar, para ver si los niños tenían el uniforme, si tenían ropas. Y una de las cosas que hacíamos era que a los niños y niñas que subían al autobús escolar se les daba el desayuno. Porque una de las cosas que habíamos descubierto era que muchos niños llegaban a la escuela sin desayunar. Con lo cual, claro, pues que no te, el cerebro no te da. Es decir, cuando no tienes las necesidades básicas cubiertas, pirámide Maslow, pues la del aprendizaje está mucho más arriba y no llega, ¿no? Y entonces íbamos todas las mañanas, y claro, teníamos preparados, ¿no?, los paquetes de desayuno, porque había una bolsa para cada niño, y entonces pues llega una señora a la parroquia y nos pide comida. Le decimos que lo sentimos, pero que en ese momento no tenemos y tal. Y entonces se va muy enfadada, porque claro, esa comida será para los gitanos. Dice, ¿tenéis comida? Esa comida será para los gitanos. Pero llegó una gitana y nos pidió comida. Y se fue muy enfadada porque, claro, la comida solo se la dábamos a los inmigrantes. Y llegó un chico marroquí pidiendo comida y le dijimos, mira, lo sentimos porque no tenemos. Y se fue muy enfadado porque, claro, había visto la comida. Y entonces me dice, bueno, es que solo tendréis solo para los sirios. Porque era el momento en que había muchas personas sirias. Claro, yo pensé para mí, como encima le digamos que para los gitanos rumanos ya ni te cuento. Quiero decir que, ¿no? ¿A qué hemos llegado? Que el discurso del odio no está sostenido solo, ¿no? El relato del odio está sembrado por personas que no tienen precariedad, pero cala muy bien entre las personas precarizadas. Y esto genera una guerra de pobres contra pobres, ¿no? Y esto nos está destrozando como sociedad, como comunidad, está rompiendo nuestras capacidades de luchar contra eso, ¿no? No sé qué hora tenemos, porque como veréis, yo hablo mucho. Llevo ya una hora hablando, o más. No, 50 minutos. Bueno, no se nos escapa, ¿no?, que hemos hablado de la experiencia de la frontera, y la frontera es violenta. La violencia es transfronteriza, o sea, no es violenta, es violenta por los dos lados de la frontera. No hay marcha atrás. Esto que veis aquí, que veis así un poquito regular, el círculo pequeño es una embarcación de la Guardia Civil, ¿vale? Es una patrullera de la Guardia Civil. Y el círculo grande nos permite situar a la patrullera de la Guardia Civil. ¿Veis aquí un trocito de valla? De la valla para acá sería España, de la valla para allá es Marruecos. Por lo tanto, nos permite situar la patrullera de la Guardia Civil en Marruecos, ¿verdad? Está en aguas marroquíes. Esta es la patrullera que llegó a la playa del Tarajal el 6 de febrero del 2014, cuando murieron 14 personas. A la vez que esta fotografía fue tomada, en los audios de la Guardia Civil se escucha, ¿no?, como uno de los guardias civiles, uno de los buzos que estaba supervisando la zona, y está por allá, se sabía que había muertos, estaba haciendo rescate, dice, hay tres cuerpos aquí, en el espigón. Y entonces se oye como dice, déjalos, esos, que se los lleve Marruecos. Nadie rescató esos tres cuerpos. Esos tres cuerpos, junto con otros dos más, que no habían sido tampoco rescatados, no fueron recogidos del fondo del mar. Los llevó la marea los días 8, esto fue el 6 de febrero, el día 8 de febrero, el día 10 de febrero, el día 13 de febrero y el día 15 de febrero. ¿Esto a qué nos llevó? Nos llevó a que cuando esos cuerpos aparecieron ya no tenían rostro, eran absolutamente irreconocibles. Y a día de hoy, 11 años más tarde, sus familias no han podido recuperar los restos. No somos capaces de acoger la vida de las personas migrantes, pero tampoco somos capaces de hacernos cargo de su muerte. Yo fui a Camerún ese verano a explicarles a las familias de esos chicos cómo habían muerto sus hijos. Recuerdo que entramos en casa del padre de Ferik, no, de Ferik, no, perdona, de Luke. Luke era un niño de 18 años, muy, muy pequeñito, muy jovencito, y cuando entramos, el padre nos estaba allí esperando en silencio y le explicamos que veníamos de España El cuerpo de Luke sí que se había recuperado. Luke era cristiano, porque tendemos a pensar que todas las personas que emigran de África son musulmanas y la mayor parte de las personas africanas son cristianas. Pero esto es irrelevante. Es solo relevante por el hecho de que después tuvimos la oportunidad de rezar con él. Cuando entramos, él tenía una fotografía grande de su hijo con el uniforme escolar, porque hacía poquito tiempo que se había graduado. Y entonces nos contó, ¿no?, que su hijo se había ido a hacer el camino a la migración. Él era viudo, era su hijo único. Y que el día 5 de febrero por la noche le mandó un mensaje: papá, esta noche voy a hacer algo grande, no te preocupes por mí. Y en ese momento me preocupé. Y este señor, esto estamos hablando de agosto del año 2014, habían pasado 4 o 5 meses, febrero, agosto, 6 meses desde la muerte de su hijo, estaba muy enfadado por el hecho de que su hijo se hubiera embarcado en una embarcación. Y dice: ¿por qué se metió en una embarcación si no era segura? Este señor no sabe que su hijo había muerto en ese pequeño paso, ¿no?, por el que unos años más tarde entrarían 6.000 personas, ¿no?, como el pueblo de Israel a pie enjuto, sin ningún tipo de problema. Cuando a este señor se le enseñaron, ¿no?, le preguntamos si quería saber efectivamente cómo había muerto su hijo, nos dijo que sí, le explicamos, ¿no?, que había sido disparado, que el cuerpo lo habían rescatado sus propios compañeros. Esto es un aprendizaje, ¿eh?, del Tarajal. Si hoy sabemos lo que pasó el 6 de febrero del 2014 en el Tarajal, no es ni porque yo haya llevado un juicio, ni porque la justicia haya actuado, ni porque las ONGs y tal, es por los propios compañeros y supervivientes que rescataron los cuerpos de los que pudieron. El Marruecos enterró a los cuerpos que llegaron a las costas marroquí, los identificó y se puso en contacto con sus familias, algo que España no ha sido capaz de hacer, ¿eh? Y a mí hay algo que me pesa. Y es que yo he estado con esas madres y yo, 11 años después, no les he podido decir. Tenemos 5 cuerpos en el cementerio San Antonio de Ceuta y no hemos sido capaces de identificarlos. Hemos pedido reiteradamente las pruebas de ADN. ¿Y por qué no se puede identificar? Porque hubo alguien que una noche dijo: déjalos, esos que se los lleve Marruecos, ¿no? O sea, hay una crueldad. Y yo desde entonces, y esto os digo, tengo un anhelo. Y es que nadie tenga que emigrar, pero que todo el mundo tenga derecho a migrar. Y desde luego que si migras, no tengas que cruzar irregularmente una frontera. Pero que si la tienes que cruzar, que no te disparen. Y que si te disparan, no mueras. Pero que si mueres, tu sepultura lleve tu nombre y tu madre pueda venir a rezarte. Porque ya es lo único que nos queda. Y no hemos sido, ¿no? Este es uno probablemente de los aprendizajes más dolorosos que tenemos en San Carlos, ¿no? Y es que hay dos maneras de morir, ¿no? Nosotros hemos enterrado, como estoy segura que vosotros, a muchísimos compañeros víctimas de la droga, de la precariedad, del sufrimiento, pero estábamos ahí y pudimos enterrarlos y pudimos hacer memoria de sus vidas y de sus muertes. Y es que esto les ha sido negado a muchas madres, ¿no? Y también os digo que después hicimos unos talleres, lo digo por vivir en clave de esperanza, después hicimos unos talleres con las familias y las familias nos hicieron un mandato, ¿no? Y es decir, mira, hemos sufrido mucho, pero ahora lo que necesitamos es transformar todo este dolor en justicia, ¿no? Y bueno, pues eso nos indica el camino a seguir. O sea, no podemos quedarnos pegados al dolor de la desaparición, al dolor de la muerte, al dolor a tantos dolores que tenemos en nuestra vida, sino que vivir en clave de esperanza significa también vivir en clave de justicia. Y esto no es un aprendizaje que hayamos hecho nosotros, un aprendizaje o un mandato que nos han dado, ¿no?, las madres con hijos perdidos en la migración. ¿Sabéis lo que es esto que tenemos aquí? Seguro que habéis oído hablar de ello. Esto es perejil, la isla de Perejil. ¿Os acordáis? Perejil español, al alba y con tiempo de levante, una dotación del ejército español. Bueno, pues esto es un grupo de personas migrantes que llegaron a Perejil. Llegaron un mal día, porque llegaron en junio del 2014, y en junio del 2014 fue cuando abdicó Juan Carlos I, nadie les hizo ni caso, y ese día Perejil dejó de ser español porque llamamos a los marroquíes para que se fueran a llevar, ¿no? Para que veamos, ¿no?, cómo somos capaces de mover nuestros principios en función de... Otro aprendizaje que hemos hecho es que las personas no traspasan fronteras, son las fronteras las que traspasan, ¿no?, las vidas de las personas migrantes y traspasan la nuestra. Igual que he dicho que hay una experiencia de camino, hay una experiencia de frontera, hay una experiencia también de precariedad, ¿no? Y cuando hablamos de precariedad podríamos hablar de falta de acceso a derechos. Esto que veis aquí, estas dos fotografías, son las fotografías del templo, los colchones. En San Carlos Borromeo hemos tenido que abrir, claro, San Carlos Borromeo es un templo, un aula y un comedor, es una parroquia muy muy pequeñita, no tenemos, y dos despachos. En la Ciudad de Madrid es muy frecuente, porque sabéis que es un poco como caja de resonancia, ¿no?, de las políticas, y lo es también el discurso antiderechos, que no se dé cobijo ni acogida a las personas en movilidad, a las personas migrantes. Y el 20 de noviembre, el 19 de noviembre, la noche del 19 al 20 del 2018, nos avisaron que había 55 personas, 15 familias, que llevaban varias noches durmiendo en la puerta del SAMUR social, del albergue municipal. Les habían dicho que tenían que desalojar porque si no se iba a ir la policía y se iba a llevar a los niños a un centro de protección de menores. Nos presentamos allí y claro, pues dijimos, pues veniros a casa, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidimos abrir el templo. Fue una experiencia alucinante porque en el tiempo que tardamos en llegar desde el SAMUR social, hombre, con 55 personas, 15 familias, un montón de niños, tardamos un rato, en transporte público, porque bueno, tampoco tenemos un autobús, pues a lo mejor tardamos una hora y cuarto, una hora y media, pero en ese rato habían aparecido camas, habían aparecido sábanas, habían aparecido colchones, habían aparecido mantas, habían aparecido, ¿no? Había aparecido cena, había aparecido. Y, bueno, pues aprendimos, ¿no?, a hacer del templo casa y de la calle templo, porque como estas personas estaban viviendo, decidimos que eso era su casa y entonces pasamos a celebrar la Eucaristía en la calle. Entonces hicimos del templo casa y de la calle templo, ¿no? Nos parecía que tenía mucho más sentido y era también una manera de denunciar. A mí una de las cosas que más me impacta, ya habíamos tenido una experiencia previa en el año 2007 cuando el Ayuntamiento de Madrid derribó sin autorización y sin licencia un montón de viviendas y en concreto unas familias bolivianas y entonces pues se vinieron a vivir a la parroquia. A mí me impactó que esa noche, claro, eso fue, pues un terremoto, ¿no? Lo que pasa es que un terremoto pagado con fondos públicos, pero fue un terremoto. Quiero decir que los niños se fueron al cole y cuando vinieron del cole no tenían casa. Era un edificio de cuatro plantas, ¿eh? No penséis que era una chabola. Me da igual, hubiera valido que hubiera sido, pero en concreto era un edificio de cuatro plantas. Recuerdo a una niña levantando escombros para sacar. Claro, además, y esto ya es, digo, por enriquecer la anécdota, muchas de estas personas eran personas sin documentación que trabajaban en la construcción. Llevaban años trabajando en la construcción. Os podéis imaginar que todos sus ahorros estaban en su casa. Por lo tanto, todos sus ahorros estaban bajo los escombros. O sea, no solo habían perdido la casa, sino que es que no tenían una cuenta corriente. Estaba todo ahí. Bueno, pues esos niños, cuando llegaron a la parroquia, eran las 5 de la tarde, pues nos organizamos, tal. Y fue sorprendente cómo todos esos niños esa noche hicieron los deberes escolares. Que yo, se me ocurre, no se me ocurre excusa mejor para no hacer los deberes, ¿no? Mire, profe, es que me han tirado la casa. Bueno, pues cuando acogimos a estas familias, hicimos una asamblea por la noche y les preguntamos, ¿no?, que cuál era su prioridad, ¿no?, en qué los podíamos ayudar. Familias que llevaban entre 10 y 15 días en España, refugiadas, que venían de experiencias de violencia muy importantes, y a mí una de las cosas que más me sorprende es que nos pidieron escolarización para sus hijos. O sea, no te pidieron cama, no te pide, bueno, es verdad que la tenían, no sabían que la iban a tener, pero no sé, dinero, ropa limpia, no, escolarización para sus hijos, que a mí me parecería, ¿no?, como que sería como la tercera o la cuarta cosa en una situación de tantísima, ¿no? Pero cómo priorizaron el bienestar de sus hijos, porque ellos sabían que si los niños estaban bien, ellos estaban bien. También descubrimos una cosa, y es que cuando los niños ven sufrir a sus padres, después recomponer el puzzle de la vida no es tan fácil, ¿no? Pero es verdad que de esa experiencia de precariedad, ¿no?, y eso creo que es una experiencia compartida con todas vosotras, nace una experiencia de lucha por los derechos. sea, nos constituimos en asamblea permanente y diseñamos un montón de actuaciones para reivindicar la capacidad, digo, las obligaciones del Ayuntamiento de Madrid, del Ministerio de Inclusión en ese momento, y todos los días llegamos a ocupar la oficina del Defensor del Pueblo. Porque llegamos, nos dijeron que para que pudieran ser acogidos tenían que formalizar la cita de asilo. No había citas de asilo, nos fuimos una noche a hacer cola, estuvimos toda la noche haciendo fila para en la puerta de Aluche. Conocimos a un montón de gente, nosotros íbamos con la gente que estaba, con los padres y madres que estaban acogidos en la parroquia, que pues eso, que serían 15 personas, porque, pero claro, allí en la cola había otras 100. Y cuando entramos al patio de la oficina de extranjería de Aluche, nos dieron cita, estoy hablando del 2018, nos dieron cita para el 2021. Claro, cuando uno pasa una noche de noviembre ahí al esto, está cansado, enfadado y mosqueado. Y entonces yo le propuse a la gente, digo, pues mira, vámonos a la oficina del Defensor del Pueblo, que es línea directa. Y ahí que nos cogimos todos en el metro, nos fuimos a la oficina del Defensor del Pueblo, yo avisé, digo, voy con un montón de personas porque necesitamos una solución para esto. Y en la oficina del Defensor del Pueblo fueron, sí, sí, por supuesto, venid, estáis dentro de vuestro derecho. Nosotros entramos allí, entramos en la oficina, nos dieron para que pusiéramos una queja a cada uno, nos dieron un café caliente, porque, y cuando ya habíamos puesto las quejas nos dijeron, bueno, pues ya están las quejas puestas, ya os podéis ir. Digo, es que creo que no os habéis entendido. Digo, ¿tienes hijos? Y me dice, sí, sí. Digo, pues vete llamando a tu marido para que vaya a buscarlos esta tarde al cole, porque no nos vamos a ir de aquí, porque no hemos venido a poner la caja, hemos venido por una solución. Y efectivamente nos quedamos allí hasta... Recuerdo que había uno de las personas que estaba acogida en la parroquia, él era funcionario de la oficina del Defensor del Pueblo del Salvador, o sea, él sabía perfectamente. Se le caían unos lagrimones y decía, es que yo era ese en mi país. Y aquí estoy en la calle. Decía, es que yo era ese. Y aquí estoy en la calle. Decidimos no movernos de allí. Efectivamente, en 2 horas todo el mundo tenía cita de asilo. En 2 horas se habían habilitado, no solo para ellos que protestaron, sino que se habían habilitado 3 comisarías más para abrir citas de asilo, ¿no? Esa experiencia, que en aquel momento no salió bien, os podría contar 37 que nos han salido peor, os podéis imaginar, ¿no? Pero esa experiencia generó un vínculo de comunidad, no solo entre las personas que reivindicamos los derechos, sino también con la comunidad de San Carlos, ¿no? Bueno, pues que hace que ahora seamos una comunidad un poco en la diáspora, porque luego toda esa gente ha ido haciendo vida por los distintos lugares de España y ¿no? Y esa experiencia de precariedad pues se constituye, ¿no?, en una experiencia de fraternidad. Hay una realidad, y es que todo este aprendizaje no es posible sin la comunidad. Es decir, y hay una realidad que es la de la diversidad. La diversidad es muy bonita, pero hay que saberla gestionar. Quiero decir que la diversidad hay que acompañarla. La diversidad es un tesoro y una riqueza en una sociedad. Tenemos que, antes he comentado, ¿no?, cómo en Estados Unidos se va buscando personas latinas para deportarlas. ¿Cómo sabemos que una persona es latina? Por los rasgos, ¿no? Por la tez, por... ¿no? Eso es un problema. Porque es que España ya no es blanca. Claro. España es una... Digo, ahora mismo la sociedad española está formada por... Digo, personas de ascendencia europea, personas de ascendencia norteafricana, personas de ascendencia africana, personas de ascendencia latinoamericana e indígenas, personas de ascendencia latinoamericana no indígena, personas palestinas que llevan asentadas y viviendo, ¿no? Pero aún así seguimos identificando, y el que esté libre de pecado que tira la primera piedra, quiero decir, ¿qué es lo que hacemos cuando vemos a una persona negra? Preguntarle, ¿dónde eres? Entonces te dice, de Teruel, y claro, te cae de culo. Claro, lo que pasa es que cada vez que le preguntamos a una persona negra o a un niño, ¿de dónde eres?, le estamos diciendo, tú no eres de los nuestros, ¿no? Y eso genera una experiencia de estigmatización, una experiencia de exclusión, una experiencia... Incluso cuando queremos ser acogedores, porque no le preguntamos para... ¿no? Queremos que nos cuente cómo es... ¿no? Queremos conocer, pero ojo con esto, porque es muy fácil incurrir en esos estereotipos que acaban haciendo... un año, ¿no? Que cuánto nos cuesta pronunciar bien los nombres de las personas que forman parte de nuestra comunidad, porque son distintos, ¿no? Pero claro, es que el nombre es lo que somos. Y nos cuesta muchísimo. Luego, hay que tener cuidado, porque en mi experiencia tenemos mucho más que ver con nosotros como sociedades más mediterráneas, como sociedades, podemos tener mucho más que ver con las sociedades norteafricanas o con las sociedades de no que dan al Mediterráneo, incluso con las africanas negras, que con las sociedades del norte de Europa. Digo, en cuanto a valores, en cuanto a respeto por tradiciones, importancia a la familia, formas de espiritualidad. Recuerdo un compañero sirio que él había sobrevivido a las cárceles de Al-Asad, había sido torturado, estaba extraordinariamente dañado. Y en una charla, una persona le preguntó, llevaba muy poquito tiempo en España, vivía en Málaga, y una persona le preguntó, ¿no? ¿Cómo te sientes de acogido, ¿no? Ahora que estás en España? Y él dijo, hombre, no puedo estar en mejor sitio, ¿no? Una ciudad mediterránea, la ciudad de Pablo Picasso, la comunidad de Federico García Lorca, y recitó un poema de Federico García Lorca, ¿no? Claro, este era un hombre fundamentalmente mediterráneo. Era un hombre que sabía más de nosotros que probablemente la persona que le estaba haciendo la pregunta, ¿no? Quiero decir que, y a mí eso me demostró cómo hay unos lazos inmateriales que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la forma de aprender el mundo, ¿no? Que son muy importantes y que nos unen mucho. Voy a ir terminando porque, bueno, estos son fotografías, ¿no? De la parroquia. En las últimas elecciones nos pusieron las banderolas de los del discurso antiderechos en la puerta, la gente se enfadaba, ¿no? Y luego, bueno, pues hay una reivindicación que tenemos la oportunidad o el privilegio de haber acogido también, y creo que esto nos da también claves de esperanza, la revuelta de mujeres en la Iglesia, ¿no? Toda una comunidad de mujeres que reivindica otra manera de hacer iglesia, ¿no? Una sinodalidad que contemple lo femenino, que contemple, ¿no?, una relectura del Evangelio, una relectura de los textos. Y yo creo que esto pues nos ha hecho mucho bien y nos ayuda, ¿no?, a vivir en esas claves, ¿no? Evitar que esos discursos identitarios, incluso los eclesiales, nos hagan generar dinámicas de exclusión. La fiesta, no hay anuncio sin denuncia. Estos son distintas imágenes, ¿no?, de actividades de manifestaciones o actividades de denuncia, ¿no?, de todas aquellas condiciones que impiden a tantos hermanos y hermanas vivir con dignidad. Porque al final, he hablado de una crisis de derechos humanos. Los derechos humanos se proclamaron en 1948, ¿no?, como consecuencia de la... teníamos en la memoria el trauma de la Segunda Guerra Mundial. Y el primer artículo de la declaración, ¿no?, nos dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales, y dotados como estamos de razón y conciencia, estamos obligados a comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Por lo tanto, la fraternidad, o sea, al final es, ¿no?, una lectura o una enunciación laica del Padre Nuestro. Al final, la fraternidad, que es un valor esencialmente cristiano, ¿no?, y que nos constituye como comunidad, es también, y es un imperativo moral, pero también jurídico. Y cuando se quiebra, ¿no?, esta fraternidad, y hay tantísimos hermanos y hermanas que ya no tienen ni siquiera el cobijo jurídico de los derechos humanos, nos están arrebatando también en nuestra identidad. Esto sí que arrebata nuestra identidad. Y no el que tengamos personas negras, el que tengamos celebraciones del Ramadán, eso no nos arrebata la identidad. Lo que nos arrebata efectivamente la identidad es que nos priven, ¿no?, de esa... Se ha generado un discurso del otro, ¿no? Hemos dividido la sociedad entre un nosotros y un otro. Ahí había una propuesta del Papa Francisco, ¿no? Que es que nos decía que, es que está, creo que lo tengo por ahí en una fotografía, ¿no? Dice, hacia un nosotros cada vez más grande. Lo que nos preocupa o lo que estamos viendo es que es muy fácil llegar de la atrocidad a la atrocidad. Y esto es algo que nos está... todos los años, que veis ahí víctimas sin identificar, todos los años, el 6 de febrero bajamos a Ceuta, cogemos las... porque sí que hemos averiguado dónde están enterrados las víctimas del Tarajal, cuyos cuerpos llegaron a Ceuta, porque otros, como os he dicho, fueron rescatados por los compañeros y devueltos a Marruecos, y colocamos unos carteles sobre sus sepulturas, que luego retiran. Porque hay mucha gente que no quiere ver eso. Y entonces, pero todos los años no podemos poner el nombre, solo tenemos uno identificado, Nana Roger Chimi, pero todos los años bajamos a poner un pequeño homenaje, ¿no? de hacer memoria. Y yo creo que, digo, estas son fotografías, ¿no? De cómo trabajamos para soñar juntas, ¿no? Y bueno, pues al final es esta propuesta, ¿no? De estar en vela, de estar atentos, porque en realidad creo que lo que nos hace movernos, nos hace poner en camino, en ese camino, lo que nos hace y nos da la oportunidad de vivir en esas claves de esperanza, es captar lo que va interrumpiendo, o sea, estar en vela para identificar qué pasa a nuestro alrededor y cómo podemos dar respuesta, porque como comunidad somos extraordinariamente poderosas y extraordinariamente capaces de dar respuesta a los desafíos de un mundo actual. Vuelvo a Ita Staz. La primera puerta a la que llamó Ita podrían ser las autoridades, ¿verdad? La segunda puerta podrían ser las ONGs, que no están dando respuesta. La tercera puerta podría ser incluso la iglesia jerárquica, ¿no? Y nosotros somos esa cuarta puerta y tenemos una obligación de abrirla ante tantas realidades. Y si os parece, lo dejo aquí, porque llevo un montón de rato hablando y os... No sé, yo soy muy vehemente hablando, pero os animaría a que discutierais lo que he dicho, preguntarais, no sé, algo. Dudas, cuestiones, sugerencias, opiniones en contra. Os dejo ahí con Ibrahima y... Claro, yo creo que poniéndonos en camino, quiero decir, movilizándonos hacia la acción. Lo que pasa es que a veces pensamos en que tenemos que, ¿no? Que vamos a conseguir algo, ¿no? Es decir, que buscamos un éxito, ¿no? Entonces, claro, si buscamos un éxito, yo en 11 años de pleito no he conseguido devolverle esos cuerpos a sus madres, ¿no? O sea, están ustedes ante una historia de fracaso. Pero el proceso ha creado fraternidad. Yo ahora conozco a unas mujeres, madres de estos chicos, con los que no me habría encontrado jamás en la vida. Y estas mujeres ahora saben cómo murieron sus hijos. Y estas mujeres tienen consuelo en saber que hay alguien que está trabajando. Y estas mujeres a mí me han enseñado cómo se transforma el dolor en justicia, algo que yo no hubiera desentrañado por... Es decir, el proceso... Entonces, ¿Tenemos realidades a nuestro alrededor a los que dar respuesta? Muchas. ¿Pensamos que por el hecho de que vayamos a todas las manifestaciones por Palestina vamos a parar el genocidio? No lo sabemos. No diría que no. Lo que está claro es que si no vamos, no lo vamos a parar. Entonces, el problema es que podamos confundir la esperanza con el optimismo. Entonces, ¿soy optimista? No. Están ustedes ante una persona que piensa que puede acabar cualquier día en un campo de concentración o algo así. ¿Soy esperanzada? Absolutamente. Quiero decir que, y creo, y tengo una experiencia vital muy importante, de que el camino de luchar las cosas en sí mismo ya es poderoso, es restaurador, es evangelio, da buena noticia, ¿vale? Porque el camino es lo que nos permite encontrarnos. Nos lo explican muy bien los niños migrantes, los niños y niñas que migran solos, que nos dicen, dice, vosotros nos llamáis no acompañados, y no es verdad, estamos muy acompañados. Estamos muy acompañados por nuestras familias en origen, añoramos a nuestras madres y estamos muy acompañados por los demás niños y niñas migrantes. Entonces, ya solo el camino crea fraternidad. Entonces, yo he empezado diciendo que vivimos en un momento complicado, pero que nosotros estamos llamados y llamadas a ser otra cosa, o sea, a transmitir otra cosa. Entonces, dentro de las dificultades que vivimos, seamos conscientes de que en un momento de retroceso, permanecer en la trinchera es avanzar, ¿eh? Y trinchera que perdemos, trinchera que no recuperamos. Por lo tanto, tenemos que seguir las calles tienen que volver a ser nuestras, que nos las han robado. Tenemos que llenar las... tenemos que hacer frente al discurso y al relato del odio, pidiéndole a un vecino, que el otro día entramos a la frutería y había una señora clamando contra las personas latinoamericanas, bueno, no podía decir más barbaridades, ¿no?, contra las migrantes. Y entonces, mire señora, es que usted dice que no está bien. Claro, es que está usted hablando de gente a la que yo quiero. Entonces, claro, ya se corta, ¿no? Cuando se fue de la frutería, bueno, estaba enfadadísima, yo no sé qué andar, pero cuando se fue de la frutería, el frutero nos dice, pero si es que ella fue emigrante. Entonces, es tan importante que no perdamos la memoria. Pero yo estoy segura que esa señora que estaba enfadadísima, que estaría desesperada, yo no sé qué dolores la asolan, yo no la voy a juzgar, pero tampoco le voy a permitir que insulte y que profiera expresiones racistas. Tendré que hacerle ver que eso que está haciendo es injusto. Yo creo que todos cuando nos enfadamos podemos soltar por la boca lo que... Pero hombre, tendremos que decirle, mire usted, canalice de otra manera, ¿no? Bueno, pues yo estoy segura que esa señora, y luego llamó al tiempo, nos dijo el frutero que había llamado absolutamente avergonzada. Es que si nadie le dice nada a esa señora, se reafirma en sus manifestaciones, porque no nos paramos a pensar, porque vivimos en una sociedad de la inmediatez. Entonces yo creo que, entiendo que nos cuesta saber efectivamente por dónde caminar, pero creo que tenemos, que hay una realidad llamando a la puerta y que tenemos muchísima capacidad para dar respuesta. Porque, yo estoy hablando de ustedes han construido muchas cosas en su vida. Yo les animo a hacer una lista de todo lo que han construido y a sumar cuántos años de experiencia en lucha y pelea por los derechos tienen, ¿no?, los que ayer discutían. Y a lo mejor sumamos más años que la Catedral de Burgos. No sé cuántos estaban, pero en todo caso es un tesoro de experiencia, ¿no? Entonces, y yo, una cosa que no he dicho, pero una de las cosas que más bien nos ha hecho en San Carlos Borromeo ha sido el aprender de nuestros mayores, o sea, el asegurarnos, porque yo tengo 47 años, ¿no? Yo heredo una historia de lucha de gente que ahora mismo está jubilada o está empezando, ¿no?, a desaparecer. Nosotros somos una comunidad muy mayor, yo soy de las personas más jóvenes. Quiero decir que probablemente si yo el grupo más joven es el jurídico, el de las abogadas. Ahí sí que bajamos la media, porque yo soy de las mayores, Por lo tanto, ahí bajamos un poquito la media. Pero somos una comunidad también mayor en referencias, ¿no? Y eso es un reto, integrar, ¿no? Pero dentro de esa dificultad, que nosotros, digo, nos constituye un valor que es la permanencia de las personas mayores en las asambleas, y porque de verdad que tienen, digo, y bueno, y desde luego son las que encabezan absolutamente todas las acciones de denuncia, ¿no? Porque tiene una legitimidad que no tiene, digo, que no tenemos los que somos un poquito más jóvenes. Sí. Así que, pero bueno, yo no sabría decir cuáles son los principales retos que tenéis, ¿no? en el barrio y en la ciudad de Vigo, pero sospecho que son muchos, ¿no? Digo que sospecho que tenéis los mismos problemas de vivienda, precariedad, migración, ¿no? Falta de acceso a derechos, cómo nos han destrozado el estado del bienestar. Con medidas como el ingreso mínimo vital. Entonces, en todo eso tenemos la sanidad. Entonces, sí. Entonces, claro. Entonces, el tema es cómo nos, digo, qué mecanismo de compromiso tenemos para dar respuesta a eso. En algunas en primera línea, porque será algo que estemos más llamados, y en otros en apoyo a otros colectivos, claro, no todo. O sea, yo cuando bajo a Ceuta o a Melilla, yo bajo porque me lo piden las compañeras las Bedrunas de Ceuta, o me lo pide desde MEC de la RU o desde otras organizaciones. Es decir, que ellos están en una primera y nosotros vamos de apoyo, ¿no? Pero esa parte es importantísima, ¿eh? El que nos sintamos vinculadas con otras comunidades, que no, esa parte de diáspora, de ser también que somos, a nosotros nos hace mucho bien, porque sabes que hay otra gente que está peleando, no sé si por lo mismo, ¿no? Porque a lo mejor nosotros hubo un tiempo que visitábamos muchísimas prisiones, ahora menos, pero es verdad que como estamos en Madrid, pues mucha gente te llama, oye, han trasladado a no sé quién a tal, bueno, pues vas, ¿no? Y esto te mantiene en comunidad con otra gente. O cuando algunos de los chicos de aquí tienen que bajar a Madrid para hacer pasaportes o tal, pues que se cogen el autobús, vienen, pasan la noche en casa o en la parroquia, se hace la documentación, o sea, el generar todo un tejido, ¿no? Que no una red, que las redes atrapan, tejidos, que acarician, ¿no? Que arropan. Yo creo que eso también, y eso tiene una parte de un poco de prestación de servicios, ¿no? De que nos hagamos bien y tal, pero tiene otra parte también de que nos reconozcamos en fraternidad, de que nos acuerpemos, de que sepamos que no estamos solos. O sea, yo creo que esa parte es fundamental, porque es que hay muchísimas comunidades trabajando mucho y bien en muchos rincones. Lo que pasa es que a lo mejor no nos reconocemos, ¿no? Yo creo que esa parte también es importante. Estamos, igual que tenemos otros momentos de sombras, ¿no? Yo creo que tenemos un momento importante, ¿no? Donde tenemos en la iglesia ahora mismo hay capacidad de cambio, y yo creo que eso hay que aprovecharlo también. Y eso, de verdad, que el principal motor son las comunidades, ¿no? Y no porque hay otras comunidades dentro de la iglesia, ¿no? Que tienen una espiritualidad muy epidérmica, que están buscando otras cosas que suenan muchísimo, ¿no? Que la diversidad, efectivamente, como he dicho, es un don y es una riqueza, pero que tenemos que seguir trabajando por una iglesia con pies de barro y comprometida, y eso, ahí hay un tesoro de experiencia que no se puede perder, porque cuando la gente joven viene y lo ve, eso también engancha. Más reflexiones. A mí me ha gustado mucho la charla, ¿eh? Me ha encantado. Y la verdad es que yo me planteo, yo fui emigrante, y los emigrantes, quizá por eso, de pequeña, lo ves esto de otra manera. Es decir, si en África no llueve, no puede haber no pueden plantar, no pueden vivir. Es lógico que tengan que buscar en otra parte del mundo la vida, si no es la muerte. Entonces, lo deberíamos de ver a nivel general en el mundo, que bueno, tú has tenido la mala suerte de nacer en África, que no hay y que tampoco hay unos gobiernos que puedan, que no hay agua, que no hay vida, pues tienes que buscarte la vida y la pelota no tiene, o sea, esto de las fronteras, la pelota es de todos, el mundo es de todos, entonces tendríamos que tener que haber unas leyes como más comprensivas, porque es una necesidad, la gente no va para aquí, para allá, porque como los turistas van por necesidad, usted sabe, tendría que haber una respuesta para en plan humano, en plan de humanidad. Claro, eso es cuando decimos, ¿no?, que queremos una política migratoria en clave de derechos humanos, ¿no?, que queremos derechos humanos, que... Pero tú has mencionado una cosa muy interesante, ¿no? Dice, no, la gente se mueve, pero no como los turistas. Pero en cambio, si te mueves como turista, no tienes ningún tipo de limitación. Quiero decirte, porque al final todo nace un poco de la misma... Claro, tú nos estás hablando de ciudadanía. Pero hoy en día... tal y como está montado el mundo y como muchas veces no nos percibimos como ciudadanos, nos percibimos única y exclusivamente como consumidores. Mañana hay una huelga en la Renfe y yo voy a coger el tren mañana y me preguntan, ¿y a usted qué le parece? Y entonces yo diré, me parece fatal porque yo tenía que llegar y tal. Yo soy consumidora, pero yo no me... pues me parece bien, porque me parece que las condiciones de los maquinistas... ¿Qué soy? ¿Desde dónde analizo la huelga? Esto lo vemos continuamente, ¿no? Cada vez que hay cualquier tipo de huelga que afecta a servicios públicos, ¿no?, nos molesta muchísimo porque nos afecta. Y es verdad que... Y se busca de nosotros que respondamos como consumidores, ¿no? Y el tema es que estamos consumiendo... En la medida en que yo soy consumidor, yo soy consumidora... ¿No? Antes se lo comentaba Ana, digo, es que tengo una huella ecológica inasumible, ¿no? Porque ayer estuve en Córdoba, el otro día en Valladolid, ¿no? Claro, imaginaos la huella ecológica que yo genero, y esa huella ecológica que yo genero como consumidora, ¿sobre qué vidas impactan? ¿Sobre las comunidades de Mali? Digo que yo mañana quedo con unos amigos y cojo el coche para ir a tomarme un café. Y estos señores, a los que les afecta la huella ecológica, no han cogido un coche en su vida. Digo, como mucho para ir al hospital, ¿no? Una cosa que estaría más o menos necesitada. Tú estás analizando en clave de ciudadanía, y de ciudadanía global, ¿no?, de ese nosotros cada vez más grande que decía el Papa Francisco, y entonces lo tienes clarísimo. Pero es que no se legisla ni se decide desde esas claves de esto, sino que se decide y se legisla desde la clave del bienestar, ¿vale? Esto nos lo explican muy bien las comunidades indígenas de Latinoamérica. Dice, es que vosotros habláis de vivir bien y nosotros hablamos del buen vivir. Entonces, si tú buscas una manera de bien vivir, ese bien vivir es compatible con el bien vivir de todos los seres humanos que estamos en el planeta. Si yo quiero vivir bien, necesariamente lo voy a hacer a costa de tu buen vivir, y eso es así, pero forma parte de, o sea, en el cole, ¿no?, nos hablaban de cosas tan sensatas como era la generosidad, el compartir, que la avaricia, ¿no?, era un pecado y además capital, y tenemos unas lógicas económicas donde la avaricia y el capital, claro, porque en un mundo... Claro, en un mundo extraordinariamente capitalista, donde lo que no da dinero se acaba, ¿por qué permanece la migración irregular? ¿Por qué hay migración irregular? ¿No? Porque la migración irregular es extraordinariamente rentable. Y especialmente en países como España. ¿Dónde están trabajando las personas inmigrantes irregulares? En el sector del campo, el sector de los cuidados... Y en un sector que tributa y computa para la renta per cápita española, que no miramos, que es la prostitución y el trabajo esclavo. ¿Dónde están trabajando las personas migrantes en situación irregular? Fundamentalmente en eso. El campo español no sería rentable si no fuera sobre los cuerpos y el esfuerzo de las personas migrantes. Claro. Claro. No sería rentable. Por eso es importante una determinada tasa de irregularidad administrativa. Hemos hecho del círculo vicioso de la migración irregular un círculo virtuoso económico, porque lo rentabilizamos de dos maneras. Una es mediante la explotación de sus vidas y cuerpos, y otra es mediante un fenómeno económico un poquito más complejo que tiene que ver con el state capture, que tiene que ver con que toda la tecnología militar, claro, la tecnología militar, que es un sector económico extraordinariamente rentable, tiene una limitada, tiene un mercado limitado, ¿no? Que son las guerras, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Exportar toda esa tecnología militar a la tecnología al control de fronteras. Como se señalaba antes, con los drones, con tal, con no sé qué. Es la misma tecnología, son las mismas empresas. Con una diferencia, ¿vale? Y es que en una guerra hay muertos de ambos bandos, y en la guerra contra las personas migrantes, pues los muertos siempre los pone el sur global. Una guerra profundamente injusta. Digo, no hay una guerra justa, ¿no? Pero entonces ahí hay un tema. Nada, es que me tengo que ir, pero quiero agradecerte, porque nos has enriquecido, nos has dado esperanza, nos has abierto el mundo, ¿no? Entonces, tu vivencia, tu presencia, es una riqueza para nuestra comunidad y para todo lo que queremos conquistar, realizar. Entonces, gracias porque eres un tesoro. Nada, muchísimas gracias por esas aseveraciones tan cariñosas. No he contado nada que no me hayan contado o que no haya aprendido de otras personas. O sea, que esto es una cadena de aprendizajes. O sea, que ya está. Y algunas de las cosas también las he descubierto con esta comunidad. Quiero decir que digo que yo vengo aquí a contar cosas, pero que estamos hablando con una comunidad con una experiencia de presencia, lucha y reivindicación también muy importante. O sea, que a la próxima bajáis vosotros a Madrid a contarnos. Claro. Así que nada. Sí. A ver, el movimiento regularización ya ha sido una de las cosas más bonitas que nos ha pasado. Digo, porque ha supuesto una sinergia entre organizaciones de personas migrantes, de personas racializadas, de personas de iglesia, de tejido social, y ha colocado a la iglesia en el sitio donde tenía que estar, que es defendiendo los derechos de, ¿no?, de tantos hermanos y hermanas con derechos vulnerados. Por lo tanto, en sí mismo, como decía antes, en el proceso ha sido una muy buena noticia, que ha incomodado mucho, ¿vale? Ha incomodado mucho porque, hemos tenido varios momentos en donde parecía que podíamos tirar para adelante, pero es verdad que luego la debilidad parlamentaria del gobierno, junto con otras prioridades, junto con el crecimiento del relato y el discurso antiderechos, ¿no?, para que el movimiento regularización ya saliera y saliera una regularización extraordinaria de personas migrantes, era imprescindible que el Partido Popular se mostrara a favor, votara a favor. El Partido Popular en algún momento ha tenido la tentación de hacerlo porque la Iglesia le ha presionado mucho y es un actor o interlocutor que el Partido Popular valora como un aliado. Pero en un determinado momento se produce un desplazamiento de la ventana de Overton, de la ventana de lo que es considerado admisible, y se considera inadmisible la regularización, ¿no? Y esta ventana, ¿quién la desplaza? El discurso antiderechos. ¿Significa esto que ya no sea posible? Yo lo veo difícil, pero nunca sabemos cuándo se va a abrir una ventana de oportunidad. ¿Por qué lo digo esto? Porque tengo otra experiencia, y es que, como os he comentado, en el año 2021 entraron un montón de personas por Ceuta, las cuales eran 1.000 niños, 1.000 eran niños y niñas. Y esto generó una crisis, ¿no? En un momento donde, ¿qué es lo que, quiero decir, qué es lo que está en el centro del discurso del odio? Los niños y niñas migrantes, ¿no? Los mal llamados menas, ¿no? Los niños, eso sí que está. Y en un momento, esto ocurre en mayo, la entrada de los niños, en agosto intentan repatriarlos, metemos una demanda judicial, se consigue repatriar, todo el mundo se revuelve muchísimo, ¿no? El gobierno súper enfadado, tal, no sé qué, porque claro, les has... el Partido Popular súper enfadado, es verdad que podía, digo, le servía para un argumento y para el contrario, ¿no? Hablar de lo malo que son los niños migrantes, pero también de lo malo que es el gobierno, con lo cual era la tormenta perfecta. Y en ese momento se estaba tramitando una reforma del reglamento de la ley de extranjería que precisamente lo que hacía era más, dar más derechos a los niños y niñas migrantes. Y yo pensé para mí, nos hemos caído con todo el equipo, no lo vamos a conseguir, porque es el peor momento, ¿no? ¿No? El caso es que el 12 de septiembre las deportaciones fueron en agosto, el 15 de esto, pues solo un mes después, durante todo el verano, además de presentando demandas, y que fue el primer año que vinimos, nos dejaste ir a la casa de Vilans, y yo me recuerdo ahí en la casa de Vilans diciendo, espero que esto tenga cobertura porque tengo que mandar 4 demandas, me recuerdo ahí descargando las notificaciones. Bueno, pues otra de las cosas que habíamos programado para septiembre era una gran manifestación en Madrid de toda la chavalería que estaba, digo, que estaba currando en los invernaderos, que estaban todos los jóvenes extutelados, todos los niños y niñas migrantes que estaban currando. Subieron 800 niños en autobuses del sur, ¿eh? Niños que se habían pedido, hicimos una manifestación un sábado, que se habían pedido el día libre para poder... No, baja gente de, vamos, de toda España, pero yo quiero significar los 800 niños y niñas, iban pasando, iban llegando los autobuses a las parroquias, habían viajado por la noche, llegaban a la parroquia, habíamos preparado, podéis imaginar, desayuno para todos, iban subiendo, tiramos cables de esos para que pudieran cargar los móviles, porque lo de desayunar es importante, pero cuando tienes 18 años lo de cargar el móvil es todavía más importante, ¿no? Y pasaron los 800 ahí, llenamos la parroquia, ensayamos canciones, no sé qué tal. Un grupo, nos fuimos a la oficina del Defensor del Pueblo, le recibió el Defensor del Pueblo, y después nos fuimos a la puerta del Ministerio del Interior y allí nos juntamos en una gran manifestación, ¿no? De toda la chavalería que había venido del sur, todos los que venían de distintos puntos. Habíamos programado para ir a comer al Retiro, ¿no? Porque a las criaturas, después de manifestarse, había que darles de comer porque luego cogían el autobús de vuelta para volverse. Nada, inviable, no conseguimos llegar al Retiro. ¿Dónde nos paramos a comer toda esa chavalería, ¿no? Digo, niños y niñas, moros, negros, tal, en Colón, que es la sede de las manifestaciones del discurso antiderecho. Es verdad que no queríamos hacerlo allí, pero es que no llegábamos. Y allí que nos paramos, llenamos Colón, venga a bajar bocatas que habían preparado las madres de la parroquia, ¿no? Quiero decir que estamos hablando de 6 señoras de 75 años para arriba que estuvieron preparando bocatas y que prepararon bocatas y esto, aquello fue como el milagro de los panes y los peces porque se llevaron los muchachos bocatas para el camino y para luego. Y ahí, esto fue el 12 de septiembre, el 9 de noviembre se publicaba en el BOE el reglamento reformado. En el peor momento social y político para una reforma que otorgaba derechos a los niños y niñas migrantes, se les concedieron derechos. Por lo tanto, hay que hacer las cosas pico, pala, pico, pala, pico, pala, porque nunca sabes cuándo se va a abrir una ventana de oportunidad. Nunca lo sabes. Y aquello, pues, se abrió. Era el peor momento, cuando había una gran crisis de legitimidad de la migración de los niños y las niñas. Y salió. Y ahí está la... Y eso ha dado posibilidad de trabajar, o sea, ahí... Digo, miles y miles de chavales se han incorporado que antes se acababan en situación de calle y que nos costaba muchísimo poder regularizarlos y están currando y, digo, y llevando vidas dignas y siendo productivos, que no es el argumento, ¿eh? Pero que siendo productivos y devolviendo a la sociedad española la inversión que la sociedad española ha hecho en educación. Con independencia de eso, os digo que un niño o niña migrante, aunque no trabaje, enriquece nuestra sociedad desde el mismo momento en que pone un pie en el Estado español. Un niño o una niña migrante sería ese alumno que querríamos como compañero de pupitre de nuestros hijos e hijas. Es un niño habitualmente bilingüe, que al menos habla dos idiomas. Es un niño que se ha sacrificado por sus padres, ¿eh? Es un niño que ha renunciado a muchísimas cosas y tiene una capacidad de esfuerzo y de adaptación inusitada. Es un niño que conserva un profundo respeto por las personas mayores, ¿no? Es un niño con unos valores de tal naturaleza que es el niño que todos querríamos como compañero de pupitre de nuestros hijos y hijas. Lo que pasa es que nos pasa como comentábamos antes, ¿no? que los vemos por las gafas por las que nos lo muestran los medios de comunicación. Entonces, pero entonces regularización a por ello, porque lo miro, ahora es un mal momento, ¿eh? Lo veo difícil en este momento, pero nunca sabemos, por eso ahora mismo está en el cajón, pero ninguno de los actores que propiciaron la regularización, ni los movimientos de personas migrantes, ni los movimientos de personas racializadas, ni la Iglesia, lo ha descartado como estrategia. Así que nada, tenemos que seguir intentándolo. Sí. Es que nunca se sabe. Yo creo que por parte de la Iglesia en este momento, pues hay bueno, ese movimiento de comunidades acogedoras, ¿no? Que están una casa o así. Y se está invitando, pues un poco, a mentalizarse a la ciudadanía de eso, de acoger y cambiar un poco esa mentalidad de que la migrante viene aquí a llevarse el dinero para afuera y que cuando nosotros. Claro, también cuando fuimos inmigrantes, pues ahí con los pueblos de Sala, las casas de los Quindalitos. Sí, sí, ¿no? Sí, es que se ven. Es la zona de Ribadeo, lo que es la zona de Sala, pues ahí los pueblos se escribieron por la inversión de la gente que estuvo migrada, y en Orense y en Lugo, se hace la religión. Entonces, lo que sí quiero decir, que me parece que sí que es importante, como cuando fue lo de cuando el mundo se puso en pie y bueno, que esta gente tuvo su estrategia de ahí de firmar, porque la guerra sigue bajo cuerda, ¿no? Sí, sí, sí. Por detrás, ¿no? Pero cuando el mundo se puso en pie y las flotillas y tal, parece que donde está la unión hace la fuerza. Entonces yo creo que el protestar delante de los estamentos políticos, ante los públicos, pues es importante, ¿no? Porque a nivel individual yo puedo ser, tener empatía aquí, a esta comunidad, que siempre fue una comunidad muy especial en todo esto de sociales, y puedo ser muy empática, pero a nivel personal, ¿cómo puedes, me entiendes? La cantidad de problemas que ves a tu alrededor, ¿cómo no sea con manifestaciones y protestas? Claro, yo creo que hay como tres niveles, ¿no? Uno es el doméstico, ¿no? Y en el doméstico podemos hacer, es decir, hombre, obviamente en el doméstico yo no voy a conseguir terminar con la guerra de Palestina ni con la crisis de las migraciones, pero en el nivel doméstico hacemos muchas cosas, es decir, yo puedo decidir efectivamente que hay gente en calle y hablo el templo. No tengo otra cosa, nosotros no tenemos otra cosa. O sea, no hemos esperado a ver si conseguimos dinero para hacer un albergue de acogida, ¿no? ¿Qué tenemos? El templo, pues es vuestro, ¿no? Claro, eso exige muchas cosas. O sea, eso exige, entre otras cosas, todas las noches dormir alguien allí, eso exige, quiero decir, exige buscar recursos, exige que las actividades que allí se hacían ahora tenemos que reacomodarlas, ¿no? Eso exige, eso es un nivel doméstico, ¿no? Y eso, yo estoy segura de que mañana se plantea una iniciativa así y Pues igual que a nosotros se nos llenó la parroquia de personas que venían a cocinar, hasta que de repente dijimos, bueno, esta gente sabe cocinar, que a lo mejor lo que necesitamos es traerle los frijoles, pero no tiene ningún sentido. Pero otras veces sí que hace falta, porque hay otras veces que a lo mejor tenemos un montón de chicos jóvenes y preferimos cocinar nosotros, porque, claro, si a lo mejor que cada uno se cocine su comida, ¿no? Porque entre otras cosas no lo puedes pagar, porque te exige mucho más dinero. Pero eso a un nivel doméstico, pero a un nivel, digamos, comunitario, podemos hacer otras cosas. Y a un nivel político podemos hacer otras. Y las tres son importantes. Quiero decir que nosotros, como decíamos antes, no hay anuncio sin denuncia. Quiero decir, no hay anuncio de la buena noticia sin denuncia de las condiciones. Claro, lo de las flotillas tuvo tres efectos, ¿no? Una, la de poner en jaque al mundo, porque entonces gobiernos de distintos países tuvieron que decirle a Israel, oye, claro, porque yo recuerdo que el Ministerio de Asuntos Exteriores me decía, oye, Patuca, va a haber más flotillas, como diciendo, ha llegado la primera, ha llegado la segunda, esta es la tercera. Bueno, pues habrá las que tenga que haber, ¿no? Eso, lo primero. Segundo, contribuyó a la desesperanza. O sea, cuando sale la flotilla el 30 de agosto, en Madrid, que no había habido ni una sola manifestación unitaria por Palestina, se hace la primera manifestación unitaria. Después tenemos la vuelta. Y luego tiene una tercera derivada, que puede parecer no importante, pero gracias a la llegada de la flotilla es la primera vez en 30 años que se ha pescado en Gaza, porque como estaban todos deteniéndolos de las flotillas, no estaban cubriendo con la frontera, y pues en 30 años, no, perdón, en 3 años de genocidio versión 2.0, quiero decir, de pues mira. Entonces yo creo que esa parte es muy importante, muy importante. ¿Y me voy a embarcar yo en la flotilla? Pues a lo mejor no, pero que la flotilla no hubiera sido igual si no hubiera habido gente, quiero decir, una flotilla sin gente dando respuesta en los territorios no hubiera tenido el mismo impacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues como dice el Evangelio, hay que hacer lo que tenemos que hacer. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Dice el Evangelio, pues eso, es lo que nos toca. Pero vamos, yo coincido contigo en que la presencia pública moviliza muchísimo. Moviliza muchísimo, aunque pensemos que no. La unión hace la fuerza, siempre. Cuanto más, al final más. Sí. Más cosas. ¿Dudas, cuestiones, sugerencias? ¿Lo dejamos aquí? Bueno, de todas las maneras, yo aún no te agradecí por la conferencia que nos diste. Esto es precioso. Encantada, y digo lo mismo, pero que se hizo muchísimo. Pues nada, me alegro. Yo creo que si os parece, lo dejamos aquí. Y yo os devuelvo el agradecimiento, porque para mí, primero, cada vez que preparo... Bueno, pues es una oportunidad para reflexionar, para pensar, para rezar, para tal. Por lo tanto, bueno, pues es una oportunidad que me habéis dado. Y luego, pues que el viajar y compartir es siempre una cosa buena. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en las calles.